ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Luis Martínez del barrio de Berruguete, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos. De modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Un bar. Ahí vamos a estar bien, voy a dar la vuelta. Estupendo. Ahí vamos a estar bien. Pues ves, este también en mi barrio. Claro, todo es. Y tú habéis ido ahí abajo a... Así, a los Carfroncistas, está justo en una de estas favelas. Sí, claro. Pero todo esto es el barrio. Todo esto era el barrio, barrio Belmonte, que se llamaba todo este. No. El barrio allí. Belmonte, ahora te voy a llevar a él, mira. Esto es Valdezarza. Esto es Valdezarza. Exacto. Y ahora el barrio Belmonte está ahí a la derecha. Sí. Es una calle nada más. Sí, sí. En el medio hacían una kermés donde yo cuando tenía 10 años me colaba, me daban un ticket, le vendía y así. ¿Cómo se llamaba ese sitio? Esto. No, en la kermés. La kermés. No recuerdo. Es una kermés que hacían la todos calle, los años. La misma calle. En Belmonte. Belmonte, la kermés de Belmonte era. La hacían los. Claro, los de Belmonte. Aquí había casas. Estas. Joder, no sé si fíjate, era, macho. Había casas bajas, ¿no? En estas. Todo eran casas bajas. Aquí casa no había baja. Una casa como esa. Claro, eran todas las casas. Todo eran casas bajas. ¿Todavía queda alguna? No, sí, todavía queda. Pocas, pero. Claro. Mira, el barrio Belmonte era de esta calle a la derecha. De ahí. Exacto. Para abajo. Para abajo, exactamente. Sí. A la esta, calle. Por ejemplo, es baja, esa casa. Claro. Mira, aquí había esta también. Sí, está la. Esto de aquí a la calle Villamil. Sí, la calle que es la. Merenciana Zurilla se llamaba. Merenciana Zurilla, sí, de sí. Todo hacia abajo. Merenciana Zurilla, exacto. Mira, todavía hay muchas casas bajas. Se ven las casas bajas. ¿Y tú recuerdas este, Luis, recuerdas este barrio? Todo. ¿Cómo lo voy a recordar si nació abajo? Claro. Prácticamente con 3 años vine a vivir aquí. Mira, ¿ves las casas bajitas? Estas sí, ahí está, ¿ves? Algunos, bueno, han vendido el terreno y han hecho casas más altas, más... Claro. Lo han vendido, pero muchos no lo han vendido. Claro, ya las típicas casas que tenían un pequeño jardincito, ¿no? Claro, claro. Estos tuvieron más suerte que nosotros. Los de la calle Villamil nos mandaron a tomar por el culo. ¿A vosotros hijo de puta. Os expropiaron? Claro, yo, fíjate, mi padre tenía 4 casas bajas alquiladas. Sí. Que ya no tenía nadie, ya no estaban alquiladas. Sí, vacías. No volvió a alquilarlas, vacías. Y bueno, la kermés se hacía aquí, en esta calle. Esta calle. Sí, que no había calle aquí. Esto no había calle. Era un camino, a lo mejor. No, un camino no, era como un terreno. Terreno, era un descampado. Un descampado. Y aquí era la kermés. Fíjate. Aquí la hacían, el barrio Belmonte. Y eran casitas bajas y la gente pues pondría ahí puestos de ya, venían comida. De todas las partes, de Tetuán, aquí a bailar, a la kermés. ¿Había sí. música? Mucha, todo el día. ¿Pero música de disco? ¿Cómo era? No, venían a cantar los chavales, venían a cantar. Cantaban, había cantaban cantantes, ellos. Sí, orquestas. Venían orquestas a cantar y todo, sí. Y bailaba allí la gente, me tomaba vino, lo y que tomaba fuera. Lo que fuera y ya está. Pero bueno, cobraban la entrada y con la entrada... Se apañaban. Sí. Fíjate estas casas, madre mía. Joder. ¿Y eso era todo el año o era solo en alguna fecha? A lo mejor 3 días. ¿3 días en una fiesta? Ya era una fiesta, digamos, de aquí, ¿no? Y había buen ambiente aquí, vecinal. Muy bueno, esto era lo mejor que hay, no ahora. Que vas a algún sitio y te miran de reojo a ver qué eres. Ya. No me jodas. Voy a quitarme para que pase aquí el amigo este. Sí. Claro, y en esa época... Y era gente humilde la que vivía aquí. La mayoría sería... Todos, éramos humildes, todos currantes. Claro, trabajadores. Sí. Yo tenía más suerte porque yo empecé a currar bien y yo ya con 18 años ya me compré una moto, una 150 verde que salió. Y vamos, ya era el rey del barrio yo con la moto. Sí, es verdad. ¿Ligabas mucho? Ya ves, madre mía. Con moto y sin moto, entonces. Y estamos llegando aquí, el parque, ahí es donde estaba tu casa. Ahí es donde estaba, no, un poquito más para arriba. ¿El parque que el parque Rodrigo Sahagún, no? No. Bueno, sí, es el parque Rodrigo Sahagún. Sí. Fíjate, esto era del heladero, todavía está así. ¿Un heladero? El local, sí, el solar que hay aquí. Este solar vivía Delfín, que todavía vive, que le expropiaron, y mira lo que han hecho. dejarlo vacío. Y lo han despropiado hace 20 años. ¿Y qué es lo que esto no había aquí? Nada. Aquí está. ¿Qué había aquí en el sol? Casas bajas. Casas. Había tres casas. ¿Cómo está de aquí? ¿Cómo está que os sí, igual que esto, pero igual ahí. Aquí se ahorcó un hombre y desde entonces, no sé, yo se ahorcó está, aquí un tío maldito, en una casa baja y ya maldito. Pero vamos, que no sé de quién será ya. Porque era de pocholo esto, de unos que iban a la busca. Con un carro antiguamente. Sí, con traperos, ¿no? Exacto, traperos. Claro, traperos. Pero no gitanos, sino. Sí, sí, gente que iba a la busca. Mira, esta casita era una farmacia. Sí, sí, sí, estaba esta casita. ¿No? Estaba esa. Sí. Que sobresale, era una farmacia. Estamos al final de Merenciana con Zurilla. Ya está. Ya está, es Villamil. Delgado, sí, ya ahora, ahora ya estamos en Villamil. Eso es. Y yo tenía la casa justo allí en ese. ¿Dónde están las pistas? ¿Dónde están las pistas aquellas? Las pistas deportivas. Ahí, deportivas. Ahí tenía mi casa. Fíjate, o sea, claro, es toda... Vamos, tenía mi cinco casas. Pero todo lo que es el parque entonces estaba totalmente cambiado. Ahora, madre mía, esto no hay quien lo conozca. Esto era, claro, esto serían casas bajas, aquí descampados. Eran todos casas bajas. Casas bajas, sí, en el parque. Aquí. Yo desde, en esa farola, sí. Ahí tenía mis casas. Cuatro casas tenía mi padre ahí vacías y la nuestra, que era más grande. Y 300 metros de terreno, cuidado. Sí, sí, sí, sí. ¿Y sabes lo que nos dio el hijo puto al ayuntamiento? Un piso en Hortaleza. De 7 millones que nos cobró 7 millones por él también. O sea, o sea lo cobró. El piso por 4 o 5 casas aquí y 300 metros de terreno. Sí, sí, un robo, ¿no? Un robo, va, ya. Pero no podías hacer nada, ya, tío. No sí, podías ya, hacer sí, nada. Sí. Con estos hijos de puta, ¿quién va a hacer algo? Sí, sí, con sí, estos sí, socialistas y del PP, que son todos unos sí, hijos de puta. Sí. Y luego todos esos chales de aquí grandes, eso ya son todos. Esto nuevos, los hicieron antes de irme yo. Antes de irnos nosotros. Esto es nuevo, ya, estos ya esto, están. Esto es nuevo. Sí. Fíjate lo que hicieron aquí. Esto era una cerámica. ¿Una fábrica? Una fábrica de ladrillos. ¿Aquí? Todo esto, joder. Una fábrica de ladrillos era. Sí, sí, sí, sí. O sea, esto era la hostia, vamos. Pero no serían, digamos, los ladrilleros con los que construyeron todas las casas de ladrillo de... Pues de todo Tetuán, claro, no daba abasto. ¿Qué eran los ladrilleros? Le llamaban el mochuelo al dueño. Mi padre trabajaba ahí también. Trabajó una temporada. Dos o tres años trabajó ahí. Y era una cerámica de hacer ladrillo. Venían camiones, aquí salían camiones, no veas. Sí, sí, sí, sí. O sea, todo esto. Y este terreno era del de... Nah, no, ni te lo cojo. No, es muy largo. Bueno, ya sé quién es, no se lo cojo. Y aquí, este terreno pertenecía al mochuelo. Y los hijos ya se tiraron, no te voy a exagerar, pero 30 años de pleito sí se tiraron. ¿Por pleito? Porque el ayuntamiento lo despropió y hizo esto. Claro, les quería expropiar la fábrica. Y tú no puedes despropiar para hacer edificios, te tienen que dar un dinero. Pues él todavía, yo creo que todavía está en juicio. Joder. Y esto hace ya 40 años. Madre mía. Wow. O sea, es que lo del ayuntamiento es de juzgado de guardia. Yo cogía una ametralladora y me cepillaba a todos. Te lo juro, ¿eh? No creas que yo, ya con 80 años que tengo, cuidado, algún día puedo hacer alguna. Te lo juro, ¿eh? Porque ya me da igual, se vive en la cárcel de lujo. Tengo entendido. Este que me ha llamado está en la cárcel. ¿Eso? O sea, pero fíjate, sería por apropiación, ¿no? No, este no. Bueno, lo que te digo, y entonces, esto era una fábrica de ladrillos. De ladrillos. Sí. Mira, ¿dónde está ese bloque grande que ves ahí? Sí, los bloques estos las grandes. Torres, las, torres esas, las dos torres que estaban en los eso, del Florentino, aquí, ¿no? A 100 metros para abajo había otra. Otra fábrica de ladrillos. Ah, claro, claro, claro. Todo lo que es el Paseo de la Dirección. Claro, que en el Paseo de la Dirección había otra fábrica de ladrillos, pero esta era la más grande. Era más grande, ¿no? Más aquí grande, la de Villamil, ¿no? La de Villamil. Aquí había una fábrica de ladrillos, pero te digo, la cerra. Lo que nos habían dicho, Luis, que había muchos traperos en toda esta zona. Sí, de... toda esta calle de Villamil, sí. Belmonte y Peñachica, porque ahí hay Peñachica y luego Peña Grande. Sí. Y Peñachica, bueno, había aquí traperos. Pues fíjate. Yo, un día lloviendo, se murió mi madre a las 4 de la mañana y yo, mi padre era sereno, serenaba en Argüelles. Sí. Y yo, chico, cogí un carro de los que subían y me llevaron hasta allí, de la busca. Un carro de traperos. Me llevó hasta allí, fíjate. Claro, que hacían esa labor también de ayudar a los vecinos. No, lo hacían de que pasaban y nos conocíamos todos, claro, pero... Sí. Aún así, bueno, yo dije lo que me ocurrió, pues me llevaron. Pero que te quiero decir que la busca era, toda la mierda de todas las casas se la cargaban. Y entonces los cerdos que tenían, pues comían los cerdos. Y en la busca, pues siempre había algo, ¿me entiendes? O sea, así vivía la gente. Sí, lo era como reciclarlo todo. Exacto. Ahora ya no lo reciclaban nada, tiraban, no jodas. Sí, pero los traperos eran los que reciclaban, digamos, eran los que reutilizaban todo. Daban a los cerdos la comida, de toda la basura que tiraban, los restaurantes, de todos los sitios. O sea, ya te digo, o sea, esto, el mayor crimen, ya te digo, el ayuntamiento, que son unos bandidos. Tú fíjate, cuatro casas vacías y 300 metros de terreno y te dan un piso en Hortaleza que te cobran 7 millones por él. Sí. Pero espérate, que todavía no acaba lo malo. Te meten, dicen, no, lo pago, puede usted pagar en 25 años. Lo pago, 25 años, espérate, con un 13,5% de interés. Los hijos de puta, hace 20 años, ¿eh? Sí. Nada más, 22 años hace que nos echaron de ahí. Sí. Con un 13,5% de interés, digo, pero llevábamos 5 años ahí y le digo a mi hermana y a mi padre, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que siempre debe haber 5 millones y pico? Bueno, claro, no es que sé, imposible... los intereses, solo pagabas intereses. Sí. Era imposible pagar. Nada, fui al BBV y digo, vamos a ver esto, ¿qué pasa? Le pone, sí, que debe usted 5 millones, 100,000 pesetas. Digo, joder, ¿es que siempre debemos lo mismo? Se pone, es que son los intereses. Digo, me cago en los muertos del banco este y del Estado. Así, ¿eh? Yo hablo así en todas las partes cuando me cabreo. Sí, claro. Digo, a ver lo que debo. Y me dicen, 5 millones, 100 y pico, haga usted el favor de cobrármelo. Sí. Y los pagué al contado, porque si no, todavía estaríamos pagando el piso. Bueno, decir para los que nos están escuchando que estamos dando una vuelta en el coche de Luis, estamos dando una vuelta por el barrio y es el que nos está trayendo todos los recuerdos que de lo que fueron sus vivencias. Pero vamos. Entonces, bueno, es fantástico, digamos, tener el lujo de que tú mismo con tu propio vehículo estemos recorriendo todo. Esas luces es donde habéis estado. Sí. A la derecha había un taller de platería antiguo. Al lado del broncista. Al lado de los broncistas. Sí. Eso era otro taller de platería. Estamos en la calle Villamil. Sí, a la altura del parque Ruiz Agún. Que digo que entonces en esta zona habría muchos talleres. Todo eran talleres, todas esas casas bajas eran talleres. Bueno, todavía habrá alguno, pero han hecho viviendas. Sí. Y la parte de allá también eran talleres. Pocos, pero había talleres. Sí. Pero joder, es que ahora no te deja el ayuntamiento respirar. Ya. Es que no te dejan hacer nada. Por lo que veo, tienes solo que untar y untar para que te puedan dejar hacer algo. Nada más. Porque es que si no, lo conceptúo imposible que no te dejen montar nada. Solo cosas manuales, como lo que estoy haciendo yo ahora, manual. Sí. Nada más. Sí, son todo normativas para impedir que... Todo lo impiden. Claro, como el dinero sale de... Yo qué sé. Al final hay que instalarlo todo fuera de Madrid, en nuestra radio. Todo, y aún así pues, te ponen pegas. Y en polígonos, ¿no? Bueno, Luis, ¿qué? Nos decías que habías comprado una moto de joven. Sí. Para... Sí. Yo me compré una moto, ganaba muchas pelas yo entonces. ¿Sabes por qué ganaba pelas? Porque estaba en un taller de platería en la Puerta del Ángel y es cuando empezaron los curas a pedir lampadarios, que son lo que pones en la iglesia con velitas. Sí. Pues esos empecé a hacerlos yo. Y el jefe me daba 100 pesetas por cada uno. Wow. Y entonces yo hacía 13, me llevaba 1.300 pesetas todos los días, o sea, una pasta. No lo ganaba eso ni al mes mi padre, así que me compraba una moto, luego me compré otra, luego un coche y me compré todo lo que quise. ¿Y eran lampadarios de plata? No, eran de latón y de hierro. Sí. Te ponían de latón y de hierro. Claro. Porque en realidad... Bueno, aquí sí, un momento. Sí. ¿Entiendes? Era de latón y de hierro. ¿Se trabaja de la misma manera que el latón o...? En la plata se trabaja poco porque no hay un duro. Es que no hay una pela hoy día. ¿En esa época se trabajaba más? En esa se trabajaba la plata... Joder, es que no hay ni un sitio para aparcar, ¿eh? No, ahí o no. Está todo lleno. Está todo lleno, tío. Si es que no se puede aparcar nada. Y bueno, ya te digo, y ahí pues... ¿Tu padre qué oficio tuvo? Mi padre era tranviario. Trabajaba en Cuatro Caminos, en los tranvías. Ajá. Pero no sé qué pasó. No tengo ni idea, yo era muy pequeño. Y echaron a 20 o 30 de tranvía, no sé por qué. Yeah. Y a lo mejor de esos que alzaban la voz un poco, como claro. Mi padre era rojo. A lo mejor en una huelga. Una huelga de esa y le echaron a 20. Echaron. Y entre ellos a él. Así que tuvo que venir aquí a la cerámica a trabajar. ¿A la cerámica? Sí. A ver si puedo parar, hombre. Y por eso te digo que... ¿Y en el tranvía? ¿Tú has cogido el tranvía, la línea que pasaba por aquí? Yo sí, hombre, claro. Por aquí no pasaba ningún tranvía. No pasaba por ahí arriba. No pasaba por donde está la policía. Sí, por Franco Rodríguez, lo que era la calle Franco Rodríguez. Exacto. Joder, ahora este que no pasa. Bueno, pues no sé, me quedo aquí. Nada, toma no, cosa. Puedes o no. Ya me quedo donde sea, si me da igual. Pero, bueno, te van no, pero a ver si te van a poner la multa. Si tiras un poco para arriba, a lo mejor encuentras ya. Ahí no hay nada. Hay alguno, pero igual dando una vuelta. No hay nada. Y este no sé lo que querrá, este que está detrás de mí. No sé. Te hace lo mismo que le dejes paso. Pues no lo sé, pues joder, puede pasar. Tira un poquito más arriba que seguramente encontremos algo. Aquí no hay nunca aparcamiento ni nada. No, eso está muy parado ya. A ver ahora si quiere pasar o no. Sí, ahora pasa ya. Si es que los taxistas como son unos ceporros que no valen para nada. Hoy los taxistas no valen para nada. Aquí hay varios. Ah, está. Aquí no sí, puede. Mira, aquí ves, hay talleres pequeños. Talleres, sí. Pero, bueno, ¿cómo decirte? Fíjate, no, porque todas estas viviendas que hay aquí tienen como una parte baja que es donde. Claro, todos eran talleres pequeños. Todos eran talleres pequeños. Todo. Estamos en Águila Fuente. Águila Fuente, sí. Sí. Pero vamos, todos talleres pequeños. Pero aquí, hay una inspección y te echan a todos, los tiran a todos. Ya. A todos. Porque el ayuntamiento es que se mete con los que no pueden defenderse. Sí, sí, sí. De verdad. Y son todo un agobio de normativas, ¿no? Un agobio de normativas. Vamos, fíjate. Una joven quiere poner un esteticien en la Lipa. Sí. Bueno. Pues lo están poniendo y hay un chivatazo, por lo que sea, alguien se ha chivado, de que están montando ahí un esteticien de sexto. Sí. Bueno, ha llegado una inspección y que se tienen que ir. ¿Pero por qué? Pues porque tiene usted que pedir permiso, ya lo estamos haciendo. 6 meses tardan. ¿Pero cómo pueden tardar 6 meses en dar un permiso? ¿Pero qué hacen esos golfos en el ayuntamiento que no trabajan? A ver, que ahora con la coña de lo del COVID, sí, no trabaja nadie. Ya. En el ayuntamiento no dan un palo al agua. De 20 personas que antes te atendían en cualquier centro correctamente, ahora hay 2. Sí, sí. Luis, cuéntanos, de niño, ¿a qué colegio fuiste? Yo, pues a los Salesianos, a Franco Rodríguez. Estuve allí, pero duré poco, 3 años. Estuve, nada más. Porque entré a los 8 hasta los 11. A los 11 años me fui al canal de Isabel II a recoger pelotas de tenis. ¿Había pistas de tenis? Sí, en el canal de Isabel II en Río Rosa, ¿lo sí, conoces? Sí, sí, sí, sí. Pues había lo que ahora, pistas de tenis. Ah, claro. Siguen las mismas pistas y todo, lo mismo. Vallehermoso. En Vallehermoso y en Bravo Murillo. Ah, da Bravo Murillo y. Sí. Y bueno, pues muy bien. Entré ahí de recoger pelotas. Y joder, no veas qué bien. Con 14 años era entrenador de las chicas. Yo de tenis, sí. Pero los padres de antiguos eran unos zoquetes. Y eso que mi padre era maestro, pero era un zoquete. Y entonces, como a los 14 años, como eso no era un oficio, me sacó del canal. Ganando, ganaba yo en propinas, como solo entraban los ricos. Madre mía, las propinas que ganaba. Lo que te estaba diciendo. Bueno, ahorraría todos los meses, todos los días yo ahorraría, no te voy a exagerar, pero diariamente yo creo que 25 pesetas, ahorraba en pesetas en una hucha así de grande que me compré. Y cuando pasó un tiempo, voy a un día a echar otra 25 pesetas y me encuentro el sitio. La hucha había desaparecido. Y digo, ¿y mi hucha? Y mi padre se la había llevado y bueno, a tomar por culo la hucha. Pues dije, pues no ahorro ya nada. Ya. Ya me gastaba el dinero. Sí. ¿En motos? En todo lo que podía. En bicicleta, me compré una bicicleta. Pero tú has tenido que ser bastante vividor. Sí, yo sí, hombre. De hecho, yo tenía el taller de platería ahí en donde hemos estado. Sí. Y me compré un taxi. Ah, ¿te compraste un taxi? Sí, para trabajar por las tardes. Sí, sí, sí. Pero la cuestión de la vida. Tuve tan mala suerte que a los 15 días de comprar el taxi me atracaron 2 gitanos. Y me llevaron las tapias del cementerio del Este. Y bueno, y cuando se ponía, ala, bájate. Y me dijeron que me bajara, pues eché a correr y que me echaran un galgo. Con 30 años, fíjate cómo corría yo. ¿Se quedaron con el coche? Se quedaron ahí con el taxi y a tomar por culo y me fui. ¿Se llevaron el coche? No, paré a un taxi, no, salían corriendo también. Paré un taxi y fuimos y se habían ido, claro. Y se llevaron, tenía 15.000 pesetas en el bolsillo y se llevaron, pues se llevarían 30 pesetas en la calderilla. ¿Qué coche era? Era un Seat. Un Seat. Y bueno, pues cogí y fuimos el taxista y qué suerte tuvimos, que las llaves no estaban, pero el coche alumbrando, se reflejaba las llaves ahí, me lo llevé. y nada. Ah. Y entonces metí el coche ahí en esa nave donde has visto, uh-huh, en esa puerta, y a los 5 días le vendí por 300.000 pesetas más. Anda, o sea, me costó 900.000, sí, y me dieron 1.200.000, sí, por el taxi. O sea, fíjate, bueno, Gary. O sea, bueno, dentro de lo malo, claro, dije, voy a jugarme yo la vida por 3 pesetas, y vámonos, jodas. Un negocio era un trabajo de riesgo, ¿no? Pero eso era muy riesgo, entonces había atracos en muchos. Sí. Y yo no lo necesitaba, porque yo vivía muy bien con, claro, el taller. Claro. O sea, yo siempre he vivido muy pero bien. Pero entonces el taxi lo dejaste, y fue cuando montaste el taller. No, el taller lo tenía montado antes. Ah, lo tenías ya montado. Era simultáneo. El taxi era por como yo a la una, a las dos me iba, pues siempre, le vendí. Siempre ha sido, yo creo que ha sido muy buscavidas. Sí, yo sí, por eso no tengo el carnet de primera especial, tengo todos los carnets. Tienes varios. Porque si, por ejemplo, me ocurría algo, mira, pues vamos al bar a tomar algo, os voy a invitar. Sí, a ver si puedes aparcar, porque... Aquí mismo, en doble fila, anda, que me da igual que me echen la multa, no, claro, te jodas. Si que me da igual. Tampoco que... se trata de eso, Luis. Que en este país, sí, mira, el otro día me echaron una multa por ir... ¿Tú te crees que hay derecho que te eche una multa? Vas a 75 y eres a 70 y te echan la multa de 90 pavos. Claro, es que es muy bonito. Desde allí, hoy día no verás a un guardia que te eche una multa en la calle. Hoy te cogen, so pena que armes una. Hoy te cogen, tocan el botón y se pone, ahora en vez de a 80 vamos a ponerlo a 60. Y no veas 5.000 que pican. ¿Entiendes? A recaudar. A recaudar, claro. Esto sin vergüenzas es así. Luego sale ese canalla de la DGT hablando... que le cogieron a 200 kilómetros por hora a él y ahí sigues, y no lo han echado. ¿Qué hablamos de eso? No le pondría ni multa, a lo mejor. Nada, ni multa, al revés. Le darían un abrazo. O sea, tú fíjate qué gentuza hay en el ayuntamiento. Venga, bien. Cuando mataron a 3 gitanos aquí. En este bar te venías un asesinato. Un asesinato de 3 gitanos. Ah. Y el chaval que mató a los gitanos vivía justo al lado del taller donde estaba, y ahora al lado del otro taller donde estaba, ahí vivía. Y me llevaba muy bien con él. Pelea no, de droga, no le vendió droga y mató a la niña, a la mujer y a él. Madre mía. Y aquí estaba yo, y aquí me enteré en el bar este, ¿verdad? Pasa. Buenos días. Mil años, 10, eso decía aquí a... Joder. ¿Qué tal estás, chavalote? Pues nada, aquí. Ya sí, te veo. Aquí seguimos. Joder, hace años, ¿eh? Pues 10, por lo menos, ¿no? Joder, no sé, yo creo que a lo mejor o más. Cuando mataron a los gitanos ya hace 15. Ahí en Sánchez Preciado. Sí. 15 años. No, eran 15 años, sí. Madre mía. Ya ves. Pero este bar es de toda la vida, aquí del barrio. Yo llevo aquí 30. 30, fíjate. Y los que estuvieran antes... Ya. Y yo venía aquí desde entonces... Bueno, yo venía con el Mercedes, pero no sé si venía anterior del Mercedes. No lo sé, no me acuerdo. Joder, no me acuerdo. Es que ha pasado. Es que claro, resulta que como entraba a las 6 a trabajar, tú a las 6 tardo todavía así, con la oreja pegada. No, yo abro mis hijos ya. Abren ellos. Claro. A las 6:30, a las 7. Yo ya hace mucho tiempo. Que no, ya hace mucho. Yo vengo a las 10, no. Ya para sentarnos. Y nos sentamos ahí, como los jefes. ¿Qué queréis? Yo una sin alcohol para mí. Una tostada sin alcohol. Un colacao, ponme. Agua de setilla. ¿Qué? ¿Un colacao? Pues nada, yo venía aquí a desayunar todos los días, ¿verdad? Pero hace muchos años, ¿sí? Los 15. Y después, a raíz de la muerte de los gitanos esos, pues no sé qué pasó. ¿Y Luis, tú qué quieres? Una Coca-Cola. No sé lo que pasó, ni me acuerdo ya. Algo pasó para no venir. Yo sé que no pude venir por algo. ¿Pero algo de por ellos? ¿O? No, por ellos no. Por el taller o por el coche, algo ocurrió. Que no pude venir. Pero vamos, venía aquí y aquí no nos enteramos. Que han matado hoy a Trump, no jodas. A cuchilladas. Un tal Vega, que era amigo mío, o sea, del taller. Sí. Bueno. Y el tema de drogas, ¿no? Sí, por no venderle drogas. Al final fue porque no le vendió drogas. No le vendió, no tenía dinero. No es que no le vendía, que no tenía una cala. Pero el barrio no ha sido problemático, ¿no? Este barrio ha sido de lo mejorcito que he visto yo. De aquí nadie se ha metido con nadie en este barrio. Nadie. No, la verdad yo... que bueno. Hay de todo un poco, pero... No, pero anterior... Pero está tranquila. Pero anterior a ti, o sea, muy, muy anterior, otro... Hace 60 años, este barrio era una malva. Esto era... Bueno, de maravilla, o sea... Espérate. ¿Templadita o...? ¿Tú ves por dónde pasa, bueno, digamos, dónde está el jardín aquel? O sea, sí, el parque. Bueno, pues ahí había un arroyo, todo era un arroyo de arriba abajo, que no podían ni pasar el día que llovía, el arroyo tan grande que había ahí. Ahí estaba la almenara, la almenara. Ahí nos bañábamos en la almenara. ¿Os bañabais allí? Sí, ahí, ahí mismo. El canal, donde tú has dicho lo del canal. Sí, que hay una... Pues un poquito más para acá hay otro igual, había otro igual, pero roto. Y salía agua, pues salía un agua, no veas. Era el caño roto. No, no era caño roto, pero bueno, era roto. Pero era la huerta del obispo también. Sí, sí, sí, sí, la huerta del obispo. Esto es la huerta del obispo, sí. Y que eran unos terrenos de un particular. Que... También, de un particular que mira, eran del, ahí vivía el Nino, un cliente mío, de los que tenía yo, vivía ahí. Era de... ¿Sigues con el taller o qué? ¿Eh? ¿Sigues con el taller? Sí, pero ahora tengo un Alcorcón. Ah, que sí, que lo tenías aquí por Marques de Viana. Exacto, ¿eh? Claro. Ahí tengo un almacén y cojo cosas, cojo los trabajos, me los traen ahí las mujeres o los hombres y de ahí lo llevo para Alcorcón y ya está. Pero yo trabajo por ahí. Ya. Y decías del Nino, ¿no? Del que... Del... Ese era de eso, de él, pero también... El hombre este que estaba contigo, ¿cómo se llamaba? El... ¿Puscas? No, ¿Puscas era o...? No, que venía aquí por la mañana también a tomar café. Que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Venía Puscas otro? No, pero ese no venía a tomar café por la mañana, aquí. No sé si tenía gafas... Caichi. Ese. No tengo ni idea, o sea, palmao, no tengo ni idea. Sí, que también estaba su hijo o algo así, sí, ¿no? Sí, pero es que... Joder, si es que empieza uno a hablar, no acaba. Este señor, fíjate, habla de una persona que estaba conmigo trabajando, yo le tenía conmigo trabajando. Sí. Y le despropiaron también de aquí de Belmonte. Ah, del Monte. De los que le despropiaron, un poquito más para allá de Belmonte. Le despropiaron y le dieron un piso en alquiler en San Chinarro. ¿Qué ha pasado? Que estas zorras de la Aguirre y de la Botella vendieron a un buitre todos los pisos. Que está en el juzgado todavía, no sé, eso no acaba nunca. ¿Qué ha pasado? Que de 150 le pusieron 600 pavos. Y que se tiene usted aquí si no los paga. Que joder, si es lo que cobraba de pensión. Pues se tuvo que ir aquí al barrio El Pilar alquilado con su hija y su hijo. O sea, el pobre ha ido de expropiación a expropiación. Tú fíjate. O sea, no es para matar a la Aguirre y a la Botella, tío. O sea, sí, que vendieron mucho. Vendieron claro, mil pisos. Y te lo venden y dices, pues ahora yo voy a poner el alquiler que quieras. Claro, y eso es lo que pasó. Y sigue pasando, porque todavía está la cosa en juicio. Sí, yo creo que hay algo. Si luego lo ganan los que han estado ahí, pero ya han palmado la mayoría, ya. Claro, eso. Claro. Le han palmado, ¿me entiendes? Sí. Pues yo te digo que es que. Yo no sé. Este país, macho, vamos, solo se ha vivido bien en la época de Franco. Te lo vamos de mal en peor. Solo se ha vivido bien en la época de Franco. Que digo que todo el mundo tenía mote. Vamos entonces. A sentarnos sí. Allí. ¿Tenía mote entonces? Sí, hombre, claro. Bueno, vamos a estar aquí. Todo el mundo tenía mote. Sí, ahora, espérate, que voy a hacer las... Siéntate. Aquí, muy bien. Ya te digo, esto aquí esto era la hostia. Cuando bajaban los de la verbena, joder. Chavales de todas las partes bajaban aquí. De todo el barrio de Tetuán, sí, sí. De todo el barrio. Había mucho ambiente de la gente, cómo se divertía. Sí, sí, y, sí, y... sí. Además, toda sana. No veías una pelea, ni veías nada, tío. Te ibas a las 12 de la noche, a la una, con la novia al cine, a la Gran Vía, con tu moto. Nada. Se metía contigo al revés. Un día me caí con la moto. Me escurrí despacito porque había grasa. Estaba parado casi. Y mi novia se nos caímos. Todo el mundo a levantarte, o sea, era otro mundo. Sí, sí. Con la época de Franco era otro mundo. Sí, sí, sí. Yo no voy a defender a nadie, ni voy a hacer nadie, porque yo siempre he dicho que ha habido muertos en las dos bandas. ¿Me entiendes? O sea, y entonces, yo, pero vamos, era diferente, no había un atraco, no había nada, tío. Esto eran huertas, esto era una huerta. Aquí estaba la huerta del tío Luis. ¿Del tío Luis? Del tío Luis. La huerta del tío Luis y un poquito más para acá era la huerta del tío de Darío. Del tío Darío. Y un poquito más para allá en el Colegio de las Monjas era un alfar donde hacían los... ¿Alfareros? Sí, sí, alfareros. Era un alfar. Era la hostia. Los huertos vendían su verdura. Joder, y además te la daban gratis. Buah, se la vendían a los vecinos a lo mejor también. Claro, se la vendían a los vecinos, pero regalado. Yo, vamos, me metía y el tío Luis me daba lo que quería. Melocotones así, tío. Así, no como ahora, así y mierda. No valen para nada. Los buenos se los llevan. Que digo que, viéndote, tú has tenido que ser dandy, un tío elegante. Bueno, yo he estado bien. Sí, sí, he tenido muchas chicas, la verdad. Yo me casé con la más solicitada de Tetuán. Del mercado de Tetuán, todos los... ¿Del mercado de Tetuán? Claro, todos los carniceros y eso se querían casar con ella. ¿Ella trabajaba allí? No, ella no trabajaba. ¿Ella iba allí a comprar? Vivía porque los padres tenían dinero, o sea, vivía bien. ¿Pero tú echaste mano a ella porque era una tía que tenía dinero? No, me encantaba. El dinero también tenía yo, porque ganaba una pasta, o sea que... Pero vamos, me gustaba, era la más guapa que había ahí. Bueno, ¿te casaste con ella? Sí, me casé con ella, al final. Y bueno, pues eso ha sido la vida ya. ¿Dónde ibas en Madrid cuando ibas de juerga o de baile o de... Uy, qué problema. O teatros o... Mira, yo he ido al cine mucho, pero iba al cine por la tarde, a las 9 de la noche, y a las 9 y media se estaba ya durmiendo. Todos los días de mi vida, todos, hasta ahora. ¿Te despertabas pronto? No. Vamos a ver, mira, soy una persona que no ha probado el vino todavía, ni el alcohol, nada, ni una gota de alcohol he probado en mi vida, ni la cerveza. No he probado nada, tampoco. Tampoco. Entonces, no sé cómo decirte, la juerga para mí no existía, yo la moto, eso sí, bueno, la moto y las chicas y a tomar por culo, con eso tenía suficiente. Y bueno, pero a las 10 de la noche máximo, yo llegaba a casa, mi padre era sereno, y de ahí a Argüelles, pues hay una tirada para ir andando, pues cogía con la moto, la llevaba, me venía para casa y a las 10 y 20 ya estaba durmiendo, todo el día. Pero vamos, de juergas, nada. Había bailes por aquí, pero nunca más, tal baile, ni beber, entonces...